humildad. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. La carta armón, la carta armón, la carta armón, we can't do the papá. La carta armón, la carta armón, la carta armón, we can't do the papá. La carta armón, la carta armón, la carta armón, we can't do the papá. La carta armón, la carta Exagerada. Salió, boludo, obvio que salió. Cagaste el comienzo, le dijiste, o sea, cagaste el comienzo. Le dijiste a Patty que estaba vestida de independiente porque tiene solo una remera roja. Claro, era eso. Bueno, buenas tardes, nuestra América. Esto es La Tercer Mon, programa número 210. Son las 18:06. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan Patty Mayonis y Tristán Basile, el de los dichos clasistas. De recién. Y nos opera Fernanda. Y Santiago seguramente nos está operando desde algún lugar. Operando mágico. No. Haciéndonos. Producción. Haciendo las veces de community manager. Cuando un programa de radio lo operan. Sí. Lo operan políticamente. ¿Cómo dicen? Nos opera. No lo dicen. Hoy nos está operando el gobierno nacional. Claro. ¿Cómo como será? Cuando lo operaron a Mañeto hace poco. Pero lo operaron de la garganta, de la gargantúa. Sí. Está internado. ¿Se morirá? Sí, internado. Y en algún ojalá momento se muera. ¿Ustedes quieren que se muera Mañeto? Yo creo que sí. ¿Ustedes creen que es una persona mala, tan mala como decía el kirchnerismo? Yo creo que sí. Porque sos kirchnerista. ¿La dieron a Cristina en Crónica? No. Un cacho. Estuvo buenísimo. A mí no me gustan las entrevistas de Cristina generalmente. Pero con Chiche. No me la fumo más. Pero estuvo buenísimo y Chiche estuvo bárbaro. Pero no muchas risas. No entendí si... o sea, ¿ella le hizo una entrevista a él o no, al revés? No. Chiche a ella, pero en un momento... Jugaron. Cristina se jugaron muy juguetona toda la entrevista. Ay. En un momento, Cristina se enteró, que me sorprendió que no supiera, que Chiche militó en el Partido Comunista de una familia muy del PC. Y se enteró de Cristina, entonces Cristina le empezó a preguntar cosas a él. Y apareció la placa roja inmediatamente. Y Facu Pedrini tiraba las placas, altas sí, placas tiró. Tiró altas placas. Y la verdad que fue muy graciosa, muchas risas por parte de Cristina, muy extendida, muy coloquial en su lenguaje. Le preguntaron sobre nimiedades, cosas cotidianas, íntimas. Sobre el amor. ¿Qué dijo? Se cagó de risa, le dijo, ay Chiche, sos un atrevido. Sí. Y dijo que no siente amor por ningún varón. Porque... ¿Por las mujeres? Tampoco. Tampoco, porque todavía está él. Wow. Habló de él, lo cual es rarísimo. No digas más ¿con él. ¿Con él? Sí, él. No. Sí. Ya está superado. Él sí. Todo el tiempo dijo... Qué y que solo se sacó el luto porque se lo pidió a Máximo. Y porque ya da vergüenza. Porque Máximo no quería que Néstor Iván la conozca siempre de negro. ¿Y dijo algo sobre el perro para, que enterró? Pará. Sí, perdón, sí, dale. Habló de un montón para. De cosas muy buenas, ¿eh? ¿Cristina usaba pijama negro? No creo. Ropa informal negra, déjate de joder. ¿Qué es esa anécdota? Inverosímil. No, bueno, pero en público. Tampoco es que el Máximo está con Cristina en pijama. No, pero el nieto. Néstor Ivan. Ivan. Para mí, Cristina y Tayana. FIFA 98. Exactamente lo mismo. Sí, FIFA 98. No, verbo, porque es un verbo bárbaro. Para mí. No, ni ahí. Para mí sí. No, yo no. Duerme en la siesta cuchareando. Oh. No, ni en pedo. No. Sí, para mí sí. Ya quisiéramos. Dejen de asexuar a Cristina porque ella lo dice. ¿Qué salta con una acusación así? No, ¿qué es no, esto, la Facebook? Estamos asexuando. La estamos simplemente no creemos probable. De repente probable. Somos trivi. Y nos están bombardeando. Va a venir Trivi. Va a venir Trivi. Vamos a hacer una defensa pública de Trivi que... Cobró. Guarda que nos van a echar de acá, ¿eh? Cobró. Yo que vos no hago nada público. Como adentro de una bolsa. Le dieron como adentro un gorro. Como se suele ¿qué? Decir. ¿No escuchaste como adentro un gorro? ¿Adentro de un gorro? Como adentro un gorro. No lo escuché. No, Cristina estuvo muy bien y habló de su perro. Clarín sacó dos títulos muy... Pero ya una cosa de tendenciosa que voy a decir para Clarín. Sí. Una era que... algo de lo que tiene enterrado Cristina en el fondo, nah. Una cosa así, había una foto con Néstor y en realidad estaba hablando del perro. No, un desastre. Y otra que era la... Nisman lo tiene enterrado. ¿Cómo era? Algo así como la patada que le dio Cristina a los bulímicos y anoréxicos, por esa frase que dijo de que las mujeres siempre quieren estar más flacas. Sí, dijo eso. Dijo que nunca está lo suficiente flaca como le gustaría. Que está 4 kilos arriba de su peso ideal. Pero a mí me gustó mucho. Fue muy descontracturada, ¿no? Esa parte descontracturada estuvo muy bien. Ahora, ciertas declaraciones políticas tuvieron pésimas y horribles, como las que se refirieron a la tragedia de 11. Pero bueno, sí. Dejémoslo ahí porque la verdad que la cago mal. Pero la parte graciosa, dijo que le gusta mucho imitar gente, que es una buena imitadora. Apa, que no solo imita gestos y voces, sino que dice, se puede imaginar de forma... Dice, digo lo que diría otra persona, pero de forma mucho más graciosa. ¡Ah! Ya se vendió mal. Digo, no voy a imitar a nadie acá, pero yo te aseguro que puedo imitar muy bien. ¡Ay, me muero! Y hago reír mucho a la gente con eso. Sería muy bueno. ¿Sabes qué? Te imita a Cristina, te hace por pelota. Por dos motivos. Porque puede ser muy buena y sería espectacular. Sí. O porque puede ser muy mala y sería espectacular también. Pero dijo que es buena imitadora. Yo me la imagino a ella como una confianza, además de ser una persona bastante hinchapelota, me la imagino como una persona graciosa. Sí, graciosa. Yo creo que debe ser graciosa. Y tremendamente hija de puta. Sí, sí. Pero son cosas que se pueden combinar muy fácilmente. Sí, también. Sí, no hay contradicción, pero no. Digo que yo me la imagino como en versión relajada, cagando pedo a la gente igual que cuando no está relajada, sí, pero haciendo reír. Y te tirará chistes y en el medio te tira un palo. Una bardeada, sí. Una bardeada que te corta la cabeza. Y bueno, está bien. Se rió mucho de Nelson Castro, porque Chichi le preguntó por las tres enfermedades que tuvo contra la presidenta, un hematoma en la cabeza, no sé qué carajo más, y agregó el síndrome de Ubris. Ah, ¿lo dijo? El doctor TN. A las carcajadas. Estuvo muy bien ese par. Bueno, vamos a entrar. Se las recomiendo a ustedes y a la vamos a tener que votarla. Y a todo Redonauta, aparte de votar a Cristina, ver la entrevista en Crónica salteando la parte de 11 o haciéndose los boludos. Además se sacó fotos columnista de Crónica. Sí, hizo una parte. Te tipeó una placa roja. No. Que era Cristina 2 puntos, Crónica siempre junto al pueblo. Y lo dijo varias veces. Y después se hizo la presentadora. Impresionante. Qué lástima que no lo hacía antes. Sí. ¿No? Qué sí, lástima sí. Para... Tarde. Para tarde, piaste. Por varios motivos. Pero bueno, ahora parece que está de rotation con las entrevistas. Sí, ¿no? Como sí, que sí. Se engolosinó. Nada de esto igual quiere decir que haya salvación. No. Todos vamos a morir indefectiblemente. Pero bueno, por lo menos podemos disfrutar un poco. Macrimo no va a gobernar para siempre, pero sin embargo, Cristina es graciosa cuando quiere. Tenemos vías de comunicación, si te quieren contarnos cómo vivieron la entrevista. Pati se comunica por chat, por ejemplo, bastante asiduamente y en este mismo momento. ¿Con quién te estás comunicando con chat? Con ¿estás nadie. Con chat ahí? No. ¿Con quién estás? ¿Estás con chat? ¿Estás con chat? ¿Quién es chat? No estoy con ningún chat. Chat White. Están especulando. Chat Baker. Yo no dije están nada. Especulando. Pensaste. Especulando es sí. Mal. Le salió mal la especulación. Se pueden comunicar al 451-69-17, 451-69-17, que es el teléfono de Radio Nauta. Y si no, nos encuentran en las redes sociales, que son Instagram, sí. En orden de preferencia. Twitter, cambié. Sí. Instagram y Facebook, y nos encuentran en todas como Le Tercer Monde con E final. Tenemos un nuevo seguidor. Un nuevo oyente que lo hizo saber por las redes sociales, a quien le damos la bienvenida. ¿Ah, sí? Y decimos que ¿cómo si se llama? Es la primera, ni idea. Si es la primera vez que, bueno, no hice inteligencia. Pero... De usuarios @ en vías de desarrollo. Ah, ahí está, bien, listo. Bien. De humanidades, ya es de humanidades. No sé de dónde es, pero si hay nuevos oyentes sí. De otros lugares, por otras redes sociales, también nos pueden hacer saber que nos están escuchando, porque eso nos reconforta de alguna manera. De una. Sí. Y también avísennos si van a dejar de escuchar para siempre. Como ya nos avisaron a veces, se fueron al carajo, no los escucho nunca más. Avisen. Porque dos veces. Nos ayuda a seguir haciendo lo mismo y que no nos importa. También queremos felicitar a Arroba Magnesio, una oyente habitué de este programa, que nos dejó de escuchar porque estaba estudiando. Rindió una materia y aprobó. ¿Qué así rindió? Que ¿qué rindió? Le exigimos que aparezca nuevamente por acá. ¿Qué rindió Magnesio? Creo que teoría política, pero no lo sé. No lo sé, estoy especulando. ¿Con el colorete? Qué cagazo. Qué dos que me clavó. La pato. De su madre. ¿Te clavó un pato? Me clavó un pato con la visera roja. Papá, hundido. Me bajó, pero como esos discos, ¿viste? Que le dan con escopetas, tira el disco. ¡Pa! Bueno, vamos a tener un programa cargado de emociones. Qué bien. Sí. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener la foto del día. Vamos tremenda a llorar. La foto del día. Una síntesis de todo lo que pasó en la semana. Bien. Fueron muchas cosas. ¿Qué sigue? El diario del Tercer Sermón. ¿Y después? Otra síntesis de lo que pasó en la semana. Otra síntesis de lo que pasó en la semana. Pero una síntesis distinta. Una síntesis imperdible. Distinta. Después lo vamos a tener en este piso a nuestro columnista estrella, el señor Nicolás Trivi, que preparó una columna sobre algo muy pedido por la gente. ¿No sabemos qué es? No. Sí. ¿Sí? El proceso de independización de Cataluña y la cuestión deportiva. Ah, mirá qué bien. Me encanta. Claro, porque la selección de Cataluña es una cosa muy rara. Eso es lo que nos trajo preparado el señor Soy el Trivi, que hoy en día se encuentra en una posición complicada, ha atravesado un proceso de debate público. De forobardo, así que, bueno, estamos con un personaje mediático, podemos decir. Sí, claro. Por lo menos de cierto círculo. Claramente. Y después vamos a tener las fijas, como siempre repasan de manera jocosa algunos temas cotidianos, tópicos. En este caso, un lugar donde se come. Bien. Un lugar específico donde se come. Pero bueno, si les parece, vamos a pasar a la primera sección de este por viernes, favor, que es la foto del día. Foto del día, ya está subida a todas las redes sociales. No sé si es la foto del día. Es no, una foto. Ni del año es. La foto puede que sea vieja, pero la noticia que vamos a comentar y vamos a leer los comentarios de las redes sociales es actual. ¿Tapón? Cambiemos el nombre a la sección. La foto. No, la foto. No, para mí la sección se tiene que llamar Repercusiones en redes. Sí. De una foto. De algo. De algo. Yo creía que iba a estar vinculado al escándalo Diego Maradona y sus hijas. Porque vieron que se armó como un quilombo. Yo leí un tuit descolgado de Dalma y había un palo ahí tremendo, pero no me metí en el quilombo. La sigo a Dalma. Yo también la sigo a Dalma. A Dalma. ¿Qué pasó con las hijas del Diego? Se pelean entre sí, ¿no? Las viejas con las nuevas. No. Pero están peleadas con Diego. Están peleadas con el Diego. Ah, Dalma, pero no están peleadas porque reconoció a otras. No, están peleadas por algo de un quilombo de dinero entre la Claudia y el Diego. Ay, y ahora parece que, no seguí la verdad el gate, pero sé que el Diego hizo un video y las bardeó. Y se pudrió todo. ¿Cuántos gates tiene el Diego? No, infinitos. Es una herrería la cantidad. Infinitos. Esta es la hermana de Macri, ¿no? La de la foto del día. Está Julián Aguada, la pequeña Antonia, la otra hija de Aguada, de otro marido, sí. Mauricio Macri y otra persona con cara de demacrada. Es la hermana loquita de Macri. Florencia Macri. ¿Cuántos son los Macri, los hermanos de Macri? ¿Tres? ¿Es él y dos más? Él, el varón que blanquea plata, según Cristina, y esta que es la loquita. Sí, esta está media loló. La pequeña Lolo. ¿Cuándo van a empezar a aparecer públicamente Altern Macri? Las historias tipo locas y psiquiátricas de la familia Macri. Me encantó, esperando el momento en que pierda el apoyo mediático, si alguna vez lo pierde. Ray, ojalá, va a ser y tan perfil raro. Perfil empieza a sacar el prontuario de la loca Florencia. Yo siempre pienso, ¿cómo titulará Clarín y La Nación cuando esto se venga, cuando esto ya estén en su periodo crítico? Lo estoy esperando, porque la verdad ahora podría tener titulares espectaculares. Sí, o sea, si quiere hacerlo mierda, podría, es oro en polvo. Pasa que si nos sentamos a esperar que pase eso. No va a pasar, no va a pasar. Pero bueno, podemos leer el destape. Es más o menos lo mismo. Muy serio. O la política online. El destape web. Bueno, la foto del día. El Papa no viene a Argentina en el 2018. Esto es una noticia. Y dio razones, parece. Fijar tweet. No voy, no voy a Argentina el año que viene, fijar tweet. No importa cuando leas esto, no va a venir. Bajo es. Sí, seguramente muchos argentinos vincularán al desmentido del Vaticano de este viernes acerca de que el Papa Francisco no tiene previsto visitar su país el año que viene como una confirmación de que el pontífice no simpatiza con el presidente Mauricio Macri. Mm. Vieron que la oficina de prensa del Vaticano hace dos cosas. Y el Papa, por extensión. ¿Gestos o desmentidas? Es verdad. Como que tienen dos botones. Tocan gesto. Gesto del Papa Francisco. Tienen una consola. El Vaticano desmiente que el Papa Francisco haya hecho un gesto. Pero, en verdad, atención, la precisión formulada por el vocero papal, Greg Burke. Peter Burke. No tiene nada que ver con el gobierno, sino con recientes declaraciones de los principales referentes de la iglesia en el país que consideraron que el viaje estaba próximo. Es una desmentida. Se comieron un viajecito. Sí. Sin embargo, en agosto un significativo gesto de la Casa Rosada hacia el Vaticano para allanar los periodistas. El viaje que aquí pasó casi desapercibido. El jefe de gabinete, Marquitos Peña, a quien se le achaca haber tenido una relación complicada con Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, elogió sin retaseos al Papa y consideró que una eventual visita del pontífice a Argentina sería algo maravilloso para todos los argentinos. No obstante, Peña, en línea con el criterio de la Cancillería, señaló: no hay que entrar en una discusión para presionar su venida al país. De todas formas, afirmó que como argentinos nos encantaría tenerlo aquí entre nosotros. ¿Será tan como masivo o emocionante la visita del Papa a Argentina como olvídate, lo es en otros países? Olvídate. Sería ¿sí? Una revolución. Sería descontrol. Un descontrol. Ah, no. ¿Sí? Un descontrol. ¿Tanto? Sería hermoso. Cuando por ejemplo, vino un ¿vos papa, irías? Cuando vino un papa que no era... Sí, ya sé que fue un descontrol. Explotó. Un descontrol. Bueno, pero este chabón es argentino. Explota. Bueno, pero la gente no, ya lo conoce todo, de alguna Pati. Manera. No, pero no lo conoce a Bergoglio. Conoce yo personalmente Francisco. Rompo todo. Me imagino que todos los demás también rompen todo. Vengo acá, empiezo a romper se la granauta. Se rompe todo. Yo iría. Se rompe todo. Yo iría y te digo que armaré un quilombo. Si pasa cerca, te derramo una lágrima incluso. Bueno, pará, tengo una anécdota. Te derramo una lágrima. A mí me contaron una anécdota de una persona atea, comunista, o sea, una persona no vinculada con la iglesia, sí, que sí. Fue cuando vino el Papa Juan Pablo II. Y se convirtió. ¿Derramó lágrimas? Pará, lo invitaron a ir a ver la secuencia de él caminando y toda la gente al lado. Con el Papa Móvil. Claro, sí, con el Papa Mercedes Móvil. Benz. Y que la gente dice que estaba tan emocionada, que cuando pasó lloraba descontroladamente y no sabía por qué. El comunista. Sí. El ateo comunista. Y como que no entendía lo que le estaba pasando y que toda la gente alrededor estaba totalmente desquiciada. Se le vino encima la importancia de semejante institución como la Iglesia Católica personificada en una persona. Es hermoso. ¿Cuándo se convirtió Tristán al catolicismo? Hace unos meses. ¿Te bautizaron? Moremos. Yo estoy bautizado. ¿Estás bautizado? Yo estoy bautizado. ¿Vos, Pati, estás bautizada? Por supuesto. ¿Vos? ¿Hasta qué sacramento tienen? Hasta la confirmación. ¡Ah, la pelota! Pati Cruz. Yo que sos cinco. ¿Dos confirmados acá? Tengo una confirmación. Un bautismo y una comunión encima. Una comunión. ¿Sabes lo que vamos a llorar? Sí. Pero ustedes fueron a catequesis y todo. Ustedes van a llorar con contenido. Yo voy a llorar como un tarado sin tener idea qué está pasando. Mundo, llorar con contenido. Eso es un advenedizo. Una no, revista. No, pero lo mío sale del corazón. Lo de ustedes del intelecto. De la fe. Nada, qué feo. Bueno, parece que no viene un carajo el Papa Francisco a la Argentina y obviamente desató la ira de los foristas de Clarín en este caso. Sí, sí, sí. El primero es José Ponce, que dice: ay, Francisco, cuando termines el mandato, entre paréntesis, fallezcas. Wow. Te va a agarrar el barbudo y te enviará patadón de por medio al infierno. Ah, bueno. Tremendo, José Ponce. Claro, el Papa va a ser Papa hasta que se muera, excepto que le haga la gran Ratzinger. Sí, Johnny Bravo sigue comentando el dibujito de Cartoon Network. La cuestión es, yo me imaginé que iba a haber más gente que lo defienda, espero que haya gente que lo defienda. Pero Johnny Bravo dijo, ¿a qué va a venir? ¿A sacarse una selfie con la yegua? ¿Otra con Milagrito? ¿A que le bese la mano la vieja Chorrafini? Eve de Chorrafini. Nada, impresionante, Eve de Chorrafini. ¿A desearle fuerzas a Amadito e Indebido? Julio Indebido. Ah, pero es Cristina disfrazada. Para que sigue, sigue con todo. ¿A comerse un asado con la morsa y el patotero del Indec? ¿A escuchar que Kichi hable de pobres, que hablar de pobres es estigmatizar? ¿A preguntar por Maldonado, bueno, pero no por José López? Bueno. José López es el de las bolsas. Después tiró Manco Come Gatos, Curas K, Pajarito Maduro. ¿A qué viene? La gente está muy mal. Está muy mal. Ojo que todas estas preguntas que yo fui tirando están todas con signo de interrogación, que abre y cierra. Sí, es verdad. Muy bien escrito esto. A pesar de... Ah, no, no. El de las faltas era José Ponce, que puso fallezcas con ese. Sí. Bueno, Salvador Magno dice, Argentina, es hora del plan B. Separación del Estado y la Iglesia. Ah, esto es como el MAS, ¿no tenían un folleto? Tenemos un plan B. Sí. Que era un plan C en realidad, porque era ni con Macri ni con los K. Plan C. El plan C. Oscar Martínez, como católico y creyente que soy, no quiero que Bergoglio venga a la Argentina, que se quede donde está, con sus ideas izquierditas y protector de los corruptos caca. Claro, va a generar ojo también con eso, porque cuando venga el Papa... No, para mí esto se termina cayendo de la boca y llorando también. Sí, todos sí, lloran. Sí, sí, sí. No, es el ¿vos Papa. ¿Vos decís? Sí, arrasa. Sí, sí. No, se acaba toda la boludez. No, para mí se acaba toda la boludez. Me molesta mucho, ya sea por izquierda o por derecha. Me molesta por izquierda porque es realmente lo único que escucho. Que le digan Bergoglio al Papa Francisco. Como Servisky. Como Servisky. Y muchos otros que les gusta decir Bergoglio. Bergoglio es una identidad pasada. Ya está, dejó de ser Bergoglio. Ernesto Arbeleche upa. Dice, Argentina es un pueblo mayoritariamente católico. El Papa es argentino y lo conocemos bien. Esas son las premisas. Sí, entonces. La conclusión, ¿es necesario que venga a vernos? ¿Qué nos puede decir que no sepamos? Ah, listo, tremendo. Que visite países de África o de Asia. Allí sí que lo necesitan. Bueno, está bien, sentido común. ¿Qué? Una argumentación muy floja igual. ¿Por qué en África sí lo necesitan? No se desprende, de las premisas no se desprende esa conclusión. No es que lleva comida. Argentina es un pueblo mayoritariamente católico. Premisa 2, el Papa es argentino y lo conocemos bien. Ergo, ¿es necesario que venga a vernos? Una pregunta. ¿Qué chico desaprobó? Retórica. Deducción 1. Aparte, ¿qué puede decir que no sepamos? Como si viene a revelar una verdad. Cosas, claro. Es como una banda. Y claro, pero no es que va a África y habla Argentina, ¿no? Maradona. ¿Qué va a venir? ¿A qué va a venir de Who a cantar algo que puede cantar en otro lado? ¿Por qué va a venir acá? Víctor Carrizo dice, no sé por qué el gobierno se preocupa tanto para que venga el Papa. Si la mayoría de los argentinos no lo soportamos. Le doy una fecha. Vendrá en el 2023, cuando termine el mandato de Mauricio Macri, ya que su investidura kirchnerista no le permite venir, ni falta que hace. Che, pero no hay nadie que esté a favor del Papa. Viste que para mí la gente que está radicalizada con la grieta, la gente que se cayó ahí, no sé si la sacás ni está con el Papa. Dijo, hijo de Papa puta, no vengas nunca. Pero ¿quién te... Ay, este Walter Fernández. Que se quede en Roma. ¿Quién te crees que sos? ¿Dios? Es boludo y se más hace. Más o menos, la puta que te parió no entendiste un carajo. No, espero que lo haya hecho a propósito. Decime que es irónico. Por favor, no aclaren que oscurece. Mónica Apple. Cura antipatria. Si vas a poner la cara de culo que tenías cuando recibiste a nuestro precio, mejor anda a cantar la Gardel. Andate a cantar la Gardel. Está mal, está mal. Y Patricia Salvador le dice, ¿y qué cara va a poner con ese mercenario enfrente, globoluda? La misma cara que me imagino que tendrías vos, pelotuda amargada, le responde Mónica. Y Patricia le responde, globa, enfermita. Bota, no, no, no, botadora de cerdos burgueses. Ah, bueno, se radicalizó bueno. El plan C. Me encanta Globa. Globa me encanta, no la conocía Globa. El abreviado de Globoluda. Porque Globoluda no me gusta mucho. Pero Globa. Es como una carpa grande, ¿no? Una Globa. Una Globa es una carpa grande. El manco aplaudiendo, esto es un oxímoron. El comentario de la foto dice, Macri y su esposa Juliana Aguada junto al Papa Francisco en octubre de 2018. ¿Cómo puede ser? What is this? Back to the future? What the joke de Ario Clarín? No, no, ¿qué le pasa a la gente? Todo en inglés, Vengo aquí para informarme sobre mi país de nacimiento, canadiense, hace... Ay, se hace el bilingüe, 30 el imbécil. Más years... Y solo encuentro tonterías en Clarín. Sad. Ay, qué pelotudo. Pero ¿por dónde vas a la reputa que te parió? Esto lo dice Eli D. ¿Cómo les duele, resentidos? Bueno. Macri no tiene cura, ¿no? Calentita la cumpa, dice una conversación agitada entre dos. Acá opinó Roberto Art. Mirá. ¿Qué dice? Que se metió en una discusión a defender a Vera de la Alameda. ¿Cómo? ¿Lo conocés? ¿Conocés su trabajo? Roberto Al. Yo soy gordo y me gusta el asado, ¿y? Gamurras ¿qué? El mamorfa. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Estoy leyendo comentarios. Este es el comentario de Gamurras el amorfa. Gamurras el amorfa. Dice, yo soy gordo y me gusta el asado. Bueno. Omar Mayeru dice, él se buscó el odio y el desprecio. Fue uno de los principales creadores de la grieta. Comunista, kirchnerista, camporista, protector de curas pedófilos. Y esto da que pensar que si los protege como al degenerado de Grassi, que todavía es cura y usa la sotana, que él o es bufarrón o degenerado como ellos. No coincido, pero me parece el mejor comentario hasta ahora. Bruno Pitini dice, Santo Padre, perdónalos. No saben lo que piensan ni lo que dicen. Igual se regala con ese apellido. A estos los vomita Dios y también los vomita el diablo. En una reinterpretación de... En una lluvia de vómito cruzada desde abajo y desde arriba. ¿Sabés qué feo que te vomite Dios y el diablo al mismo tiempo? No, un asco. El diablo tendría que ingerir el vómito de Dios y después volver a vomitarlo. Regurgitarlo. Gustavo Barrio dice, el papa de los pobres no va a venir ya que la generadora de pobres, la arquitecta egipcia, no puede fabricar más. La arquitecta egipcia. Igual flasheó cuando dijo eso. Mi consejo es que vaya a Plumas Verdes. ¿Qué Plumas Verdes? Tristán. La concha de la lora. ¿Qué? No lo sabía. No, ya te falta cerrada, socialización no, primaria. Cerrada. ¿Pero es un dicho conocido? Sí, Plumas sí. Verdes. Nunca lo escuché. ¿Qué es Plumas Verdes? Estamos como el de arriba, no sabemos si es ironía o no, que sí, es el enviado de Dios en la tierra. ¿Este es Dios o se cree Dios? Vamos a pasar al común denominador del día de la fecha. Tenemos canciones de inicios de películas. Mirá. Ya habíamos tenido canciones de finales de películas. Claro, ahora tenemos canciones... De inicios de películas. ¿Hay una de los Doors? No está la de los Doors. No te puedo creer. No está. No te lo puedo creer. ¿Cuál no de los Doors? No me gustan los Doors igual. El inicio de Apocalipsis Now con... The End. The End. Ah, no vi Apocalipsis paradójicamente. Now. ¿No la viste Apocalipsis Now? Te tengo que ver eso. Bueno, mírala. ¿Vos viste la Director's Cut? Sí. La Redux. Dura 3 horas, 4 horas, no sé cuánto dura. Vamos a escuchar de Iggy Pop. Que hizo el inicio de Trainspotting. En realidad no hizo el inicio de Trainspotting, sino que eligieron una canción de él para empezar Trainspotting. Y la canción es muy conocida, se llama Last for Life.

Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. ¿Qué hay detrás de la detención del polémico Pata Medina? Los homenajes se hacen en vida. Patita. Juan Pablo diciendo? Medina lleva 2 décadas frente Patita. De la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, de la sección a La Plata. Tiene una historial de violencia y manejos turbios. Sus sombras son más que sus luces. Y las denuncias en su contra se cuentan por montón. Es el adversario ideal para la batalla contra las mafias sindicales, esa suerte de cruzada heroica encarnada por el Ejecutivo Nacional. Este martes, cuando se conoció la orden de detención en su contra, la imagen no lo favoreció para nada. El hombre estaba trincherado en la casa gremial resistiendo el golpe de la justicia. Del otro lado, y una semana antes, el gobierno había decidido intervenir el sindicato manejado por Medina. La consigna, seguir el camino de Somu, de Marítimos, y Sivendia, los de Canillitas. 2 de las 6 organizaciones gremiales que soportan la interferencia judicial desde la llegada del macrismo. El pasado 20 de septiembre en La Plata, la UOCRA lanzó una medida de fuerza que impidió, en los hechos, un acto de campaña que tenía previsto Marcos Peña junto al intendente Julio Garro. Se trató de un episodio más en la lucha en torno a la obra pública, pero eso terminó por decidir al gobierno. Menos de una semana después, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó su detención en el marco de un proceso distinto, desvinculado del incidente con Peña y a raíz de un hecho denunciado por los vecinos de Hudson, hace más de 5 meses. Por su parte, la fiscal Silvia Caballo ya había imputado a Medina por supuesta extorsión hace varias semanas a principios de septiembre, pero el envión que terminó con la orden de Armella no llegó casualmente hasta que el gobierno estuvo decidido a intervenir la UOCRA, tal como tituló el jueves pasado el diario Clarín. El conflicto de fondo que dio lugar a la imputación penal llegó hace 3 meses a la Cámara de Diputados bonaerense. En una audiencia sobre construcción, los empresarios denunciaron el método extorsivo del sindicato. E incluso, pocos días después, la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires sacó algunas cuentas y dijo que construir en La Plata es un 60% más caro que en el resto de la provincia. Lo cierto es que la denuncia de los vecinos autoconvocados de Hudson ante el juzgado de Armella tuvo su origen en un hecho irrefutable: el fenomenal retraso de las obras de la estación ferroviaria de esa localidad, cuya inauguración había sido prevista por el propio gobierno para el 11 de marzo pasado. Pero la fiscal Caballo desliga al Ejecutivo de toda responsabilidad. Según ella, el retraso se debe exclusivamente a un conflicto sindical con la empresa contratista Coninsa, por lo cual las obras no pudieron comenzar. Medio sospechoso. El cambio de mando provincial y nacional supuso, por demás, una investigación por lavado de dinero que podría implicar, como mínimo, su camino a prisión preventiva. Lo llamativo, en tal caso, es su detención por extorsión en un proceso totalmente distinto en el marco de una negociación a priori salarial. Pero como la confusión es suprema, el gobierno aprovecha para impulsar una intervención ya definida. La UOCRA platense no solo quedó al borde de ser descabezada, sino con un pie en el precipicio a la designación de un interventor presume en los hechos la paralización de la vida gremial interna. Ayer pasé por 4 y 5 y hay una faja así de seguridad y un patrullero en la puerta y no hay nadie. Y quedaron como todos los restos del quilombo que hubo, gomas quemadas. ¿Qué momento que se vivió en La Plata? Sí. Yo no vi nada. en términos de ver... Del operativo. Claro, pero no, dicen no que estaba todo muy, muy militarizado. Sí, sí. Había, circulaban por redes sociales varios videitos y fotos del despliegue. Mucho vehículo. Impresionante. De, sí, de las fuerzas de seguridad. ¿Taparán el mural? Sería tremendo. Hay que ir a sacarse una selfie rápido con el mural. La relación del progresismo con el pata de Medina. Es un escándalo. O sea, selfie más allá del pata, que es más indefendible que... Que Trivi. Que no sé. Está que más Trivi. Sucio. Está más sucio, sucio que una papa. Más sucio que Trivi. Un escándalo judicial armaron. Después Ritondo lo publicitaba en las redes sociales. Sí, ya no les importa nada. No. Detuvimos al pata Medina como si fuese mi sangre, no, el chabón. Y los títulos, el ejecutivo ahora va por otro sindicalista. Sí. Que se le ocurrió al diario ese. Son un asco, un asco. Yo tomé la decisión de pelearme con la gente que bardea al pata Medina. Por ejemplo, ¿con quién te peleaste? Con mi mamá y con mi papá. Empezó por su zona de confort. No, qué confort. Desastres lo que armó ahí. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? ¿Cuál? ¿Quién? Vos. Que el pata defiende a sus trabajadores y por eso lo quieren bajar. Bien. Se refila con el pata Medina. No, está bien, está bien. Es el posteo un poco de Martín Obregón. No sé si lo vieron. Sí, lo vimos. No sé sí. si lo vieron nuestros oyentes. El polemista. El polemista. ¿Cómo está? On fire. Se le cagaron el Facebook. ¿Cómo le cagaron el Estado? Le vomitó Dios y el diablo. Es una estación de servicio y vino alguien con un encendedor. Bueno, sí, la vino verdad un que... bombero de... Una buena estrategia del gobierno, la verdad. No, la verdad que sí. O sea, le salió bárbaro. Le salió bárbaro. Todos vamos a morir. Conclusión. Pero... Sí, sí. Santa María, el de los diarios, yo me iría volviendo prófugo. Si no, y aparte lo que pasa con el pata es que la UOCRA Nacional, el hijo de puta de Martínez, cómplice de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera, lo odia, tiene una energía claro. histórica con el pata, entonces le soltó la mano al toque. Sí, sí, no lo defendió nadie. Y al mismo tiempo lo responsabilizan, como bien decía la nota, del el escándalo inoperativo que es lo del tren, la electrificación del Roca. O sea, más allá del porque hubo igual gana un quilombo, por todos lados. Hubo un quilombo de seccionales de la UOCRA por quién tomaba las obras y qué sé yo. Picante. Pero no le, picante. Sí, a los tiros. Pero no le pueden echar la culpa al pata Medina de que el tren ese de mierda no termina de llegar a donde tiene que llegar. Y ahora intentan ganar la complicidad de cierto sector kirchnerista en cabeza de recontra Miltermo. Poniendo una nota en Clarín que dice el día que el pata Medina amenazó con un cuchillo en el cuello a Aníbal Fernández. Y ya hay algunos kirchneristas de cabeza de tarro que salieron cabeza, a bardearlo. Lumilagro, le vamos a decir. Globa y Lumilagro. Este programa, ¿podemos decir que este programa banca el pata Medina? Sí. ¿Pati? Sí. Listo. Este programa banca el pata Medina. Yo lo iba a defender a Trivi, no voy a defender al pata Medina. Pero Trivi no hizo nada tan grave como pata Medina, no le puso el cuchillo en el cuello no a nadie. No sabemos qué hizo alguien como Trivi. Vamos a esperar a que venga él a, si quiere, hacer una declaración pública. Dubái comenzó las pruebas para ser la primer ciudad con taxis voladores. Tremendo. El futuro. Me acuerdo que una vez mi mejor amigo del jardín y mis primeros años de primaria... Vino y me dijo, mi mamá me dijo que en el 2000 los autos van a volar. ¿En el 2000? Sí. Era por volver al futuro. Y a mí me pareció... Pero no faltaba tanto para el 2000. Tan posible como espectacular. No faltaba tanto. Por ahí faltaban 5 o 6 años. Dubái exhibió esta semana un vuelo para lo que dijo será el primer servicio de taxi con drones. Ah, con drones. Pero con drones tripulados. Un dron tripulado es un oxímoron. Pero es casi... No sé si no es tripulado, me parece. Lee la noticia, Tristán. ¿Qué miras al cielo como si tuviese la respuesta en el Papa Francisco? Francisco. En el marco de un ambicioso plan de la ciudad de Emiratos Árabes Unidos para liderar el mundo árabe en innovación. Con acento árabe. El taxi volador desarrollado por la firma alemana de drones Volocopter. Parece una pequeña cabina de helicóptero de 2 asientos, coronada por un amplio aro, con atención, la cantidad de 18 hélices. No estaba tripulado para su vuelo de prueba. Para su vuelo de prueba. El dron, que funciona sin una guía a control remoto y tiene una duración máxima de vuelo de 30 minutos, cuenta con muchas herramientas en caso de problemas. Baterías de repuesto, rotores y, para el peor escenario, un par de paracaídas. Mierda. Está bien. Por las dudas. El Volocopter. No, Volocopter está compitiendo con más de una decena de firmas europeas y estadounidenses, cada una con su propia visión para crear una nueva forma de transporte urbano, que es una cruza entre un vehículo eléctrico sin conductor y un avión corto con despegue y aterrizaje vertical. Yo no me quiero imaginar lo que podría llegar a ser un dron manejado por un taxista de la ciudad de La Plata en un espacio aéreo. Sería un tremendo, quilombo. Tremendo. La competencia. Pero si es un drone sin... Sí, no hay piloto. No hay piloto. ¿Y dónde está el piloto? No está. Si no es un taxi volador. Si es un dron volador, no tiene piloto. O sea, mezclan dos cosas. Es un helicóptero. Son dos novedades. Es un helicóptero. Pero manejado por control remoto. Desde la Tierra. O no sé. De alguna otra manera. De Marte. La competencia incluye al gigante Airbus, que pretende poner en el aire un taxi autopiloteado. Para el 2020, Kitty Hawk, la hermana de Tony Hawk, una compañía respaldada por el cofundador de Google, Larry Page, bueno, gente, y Uber, que trabaja con socios de su propia estrategia de taxis voladores. La puesta en práctica los verá usando un teléfono inteligente. Qué oración extraña que voy a leer. Con una aplicación y ordenado un volocóptero hasta el volopuerto más cercano. ¿Qué? El volocóptero los recogerá autónomamente y los llevará a su destino, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Fabián Reuter. Florian. ¿Cómo Fabián? Ya puede volar basado en indicaciones GPS. Implementaremos una capacidad total. Además de lidiar con obstáculos desconocidos en el camino. ¿Puede ser que seas un poco sordo, Tristán? En su vuelo de prueba, realizado el lunes, el aparato despegó unos 200 metros desde tierra y sobrevoló por 5 minutos un área de arena en la costa del Emirato del Golfo Pérsico. 5 minutos. 5 minutos. Bastante bien. Tremendo. En la foto se puede ver, la verdad, suben. Se parece bastante a un helicóptero, sí, sí. Y tiene como, no sé, 15 hélices. Me mata la foto que hay un volocóptero de fondo y un árabe con turbante, sí, adelante, sí, como sí, diciendo, es Dubai, en Qatar, es en Dubái. Es mío. No se vayan eso. A confundir. Es muy gracioso los árabes. A mí me con causa turbante en el medio de Dubái. La mayor avanzada tecnológica, sí, del, sí, mundo. Sí. A mí me causa gracia. O sea, sé que es la otredad cultural, pero la verdad me causa gracia. Sí, es me gracioso. Causa... Tiene una túnica, boludo. Es blanca y muy limpia, además. Siempre. Yo si anduviese con una túnica blanca estaría toda llena de salsa y chocolate. Salsa y chocolate, qué decir, tierra, barro. Vos también, Manuel, no te rías, porque tu túnica mi blanca túnica, sería. Mi túnica sería un desastre. Bordeaux. No, tiene que ser color caqui la tuya. Color tierra. Toda. La de Tristán seguro estaría blanca. No mirá que yo me mancho, eh. A mí se me reventarían las lapiceras, me quedarían los manchones de tinta. Mal, yo mancho todos los jeans con tinta de lapicera. Me rayo así. Y con relaza, con resaltador. Te escribís, se escribe. Sí, me rayo, una raya así de tinta. Y no pero sale no, tan fácil. No se escriban, chicos. Pero no lo hago. A propósito. Claro. Se inscriben. Sí. Al 108B. Su página mejor. Vamos a escuchar más canciones que tienen que ver con inicios de películas. ¿Vieron Los Infiltrados? No. Una con Jack Nicholson, una de que se infiltran en una banda criminal. Está bien, creo que es de Scorsese. Mira. Creo. ¿Con qué canción arranca? Arranca con Give Me Shelter de los Rolling Stones. discriminación en la Argentina? ¿Dónde y por qué se produce? Acá y porque sí. En el ámbito en el que se produjeron la mayor cantidad de hechos discriminatorios, xenófobos y racistas desde 2015 hasta la actualidad es en el empleo. Por ámbitos. 1632. Hechos discriminatorios, xenófobos y racistas. En el entorno educativo, en segundo lugar, 707 hechos discriminatorios, xenófobos y racistas. Y en la administración pública, 546 ídems. Tan solo estos tres lugares concentran el 50% del total de denuncias registradas por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. A su vez, el motivo de discapacidad acumula 1.175, 20% de las denuncias. Teléfono para Patti. Y la motriz y psicosocial aparecen como los principales blancos. Atención. Doble teléfono para Patti. La motriz y la psicosocial. Más abajo aparecen las denuncias relacionadas con temas de género e identidad sexual, donde teléfono el... para Trivi. Donde el 44% de ellas tiene que ver con discriminación por orientación sexual. Las denuncias se pueden realizar personalmente en cualquier delegación del INADI o se puede enviar por correo un formulario de reclamo que está disponible en la web del organismo. Además, se encuentra abierta la línea telefónica gratuita todos los días, las 24 horas. ¿Llamamos? Tenemos un mapa interactivo de dónde se registran más denuncias en el país. Distribuido por provincia. A ver. Tasa provincial de discriminación. Lidera la capital federal, que tiene una tasa de 14,75 denuncias cada 100.000 habitantes. Después, por el tamaño de la bola, sigue Santa Cruz. 11,82. Ah, un montón. Por comparación con un animal. Son pingüino. Son 40 casos. Tampoco digo para que no... Ah, son muy pocos números. Muy pocas denuncias. No, pero, Irina, dicho, y no, pero en Cava, 452 casos. Bueno, pero viven... Pasa que realmente haces una denuncia en el INADI... ¿Y qué pasa? Y intiman a la persona, sobre todo si es en un ámbito laboral, si, no sé, si es discriminación, por ejemplo, en la tele. O sea, como que tiene que ser algo de verdad importante. Claro. Sí, pero no tiene repercusiones, consecuencias legales, sino que medio que la cuestión es una sanción más bien moral. Quedás como el orto si el INADI te intima y sí, obvio. En el trabajo, por ejemplo. Catamarca. No, me dijo Linadi que me calle la que no le diga más boliviano a mi empleado. Catamarca, Jujuy y Salta bastante también. ¿Por qué será? Después Chubut muy poco. Provincia de Buenos Aires muy poco. Puede ser también por la cantidad de población y la cantidad de... Muy sí, poco, porque son 346 casos contra los 452 de Cava. Formosa parece, muchísimo. Parece mucho menos el globo. Corrientes 9 casos. La Rioja, 4 casos. Mirá que bien que está La Rioja, ¿eh? La Rioja. La Rioja. Mirá que bien que está La Rioja. Escoltado por la policía, entra Nicolás Trivi al estudio. Por la gendarmería. Bueno. Después hay mucha denuncia con otros motivos sin catalogar. Discrimina a alguien que no sea por discapacidad, por identidad de género o sexual, por estado de salud, ni por nacionalidad o migración. Discriminación por feo, por ejemplo. ¿Qué sos, globa? Claro, por no, es muy difícil. Está muy política. Bien la categorización, ¿eh? Por cuestiones políticas. Por globa. O por cuca. Claro. Por feo también. Sí. A menos que sea considerado una discapacidad. Pero discriminar... No. Nacionalidad, no, es verdad. Tengo que agredir una agresión, que te digan globoludo, pelotudo... No, pero si vos te dejan afuera de un trabajo por globoludo, claro, o te dicen todo el tiempo, che, globoludo. Por persecución política. Globoludo Gil. Claro, eso sí. ¿Por qué no me soplás la bombilla, globoludo? Bueno. ¿Cómo era? Innecesario. Sí, innecesario. ¿Por dónde te vas a la paloma verde? Pluma verde. A la. No, basta, cerra todo. Pasamos a la última noticia que tiene que ver también con el avance tecnológico. A ver. ¿Es un robot o un humano? La androide demasiado real, que desató el debate en las redes sociales, en el muro de un historiador llamado Martín Obregón. La tecnología ha avanzado de tal manera que a simple vista este androide podría confundir a cualquiera. Ojo. Este video grabado en el Tokyo Game Show de este año ya acumuló más de 3 millones de visitas y mucha polémica. Es que ha proporcionado un feroz debate entre quienes compartieron el clip porque muchos aseguran que se trata de una mujer disfrazada. La bella robot. Mi bella robot. De la próxima novela de Suar. La bella robot no era la protagonista del evento, sino que se presentaba un nuevo juego para la PlayStation 4 en la exhibición internacional que se celebra hace 21 años, pero del juego nadie se acuerda. Los organizadores dispararon la duda. Mierda. Pati. ¿Así de la nada dispararon la duda? No puede seguir, no puede seguir. Y explicaron que se trata de un humanoide modelo AP7000 de la última generación de androides fieles. Ella, junto con varios otros de su tipo, se presentaron en el stand de Detroit, Become Human, un nuevo videojuego desarrollado por la firma francesa Quantic Dream y publicado por Sony, bueno, una cantidad de chivos. El video es tremendo. No es curioso que muchos visitantes se confundieran, ya que su estructura es muy similar a la de un ser humano en la vida real, con detalles impresionantes en la expresión de su rostro y un excelente y natural movimiento de extremidades. ¿Es un robot? Mirá cómo te mira los ojos de repente. Es la reputísima madre. Es una bella androide. Es una bella androide. Pasa que se mueve. Mirá ahora. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Tremendo. Te mete una mirada. Te mete una miradita. Te mete una mirada. No, el tema es que te mira a los ojos, a la cámara, al menos. Te enamorás como. ¿Cuál es la necesidad? Yo estoy muy a favor de la robótica. Mira. Digo, si hay que posicionarse, nos posicionamos frente al caso del Pata Medina. Este programa defiende al Pata Medina y a la robótica. Los avances que se sepa. Robótica. Yo estoy muy a favor de la robótica. Me parece que el mundo tiene que avanzar en mayores niveles de robotización con distribución de la riqueza, pero a mayores niveles de robotización. Ahora, me parece que no es necesario que se parezcan a los humanos. Tiene que parecerse a robots. Tiene que generar una nueva identidad. Tienen que, por ejemplo, como Robotina. O sea, tienen que generar un nuevo tipo, o sea, una nueva estética para los robots. Ahora, la estética robot no la va a inventar el robot, sino que es lo que el humano si el cree lo que inventa el robot un humano. Tiene que ser. Bueno, por eso, pero no estoy de acuerdo con que traten de que sean humanos, que se parezcan a los humanos. Esa, no hace falta crear un robot que tenga mirada. Eso pero, es qué flash. Pero es tienen ese. Que tener piernas y manos. Articuladas. Puede ser. Tienen que tener dos piernas y dos manos. Igual hay robots que son simplemente inteligencia artificial. Claro, eso es, sí, son inteligencia artificial. Los bots. Claro. Pasa que esto es un androide. Es un androide esto. Y la palabra misma es. Está bien, igual. Me parece interesante el debate. A mí me parece bien los robots cuadrúpedos. Claro, simil perro, medio cangrejicos. ¿No? Sí. Entonces, claro. Como que si son torpes es más gracioso. Porque es como un perro torpe que se lleva las cosas puestas. Ahora un robot androide que es torpe es medio como que te puede llegar a matar. Un manotazo. Sí, sí, además es. Te da temor y además te da como un. Estás mirando al espejo del futuro. Sí, está bien. Yo estoy a favor de la robótica y de lo que los robots no se parezcan a los humanos. Bien. Me gusta que generemos un partido político. Pero es medio inevitable que no se parezca si igual humanos. Tan seguro. A ver, depende para qué. Qué sé yo, si me decís, no, pasa que este robot se encarga de darle las dosis a gente enferma terminal. Que, bueno, que está bien que por ahí piensen que es una persona. No, está bien, porque es para generar empatía. Para generar empatía como que alguien los está cuidando. Bueno, me parece bien. Ahora. Pero, por ejemplo, robot. Un robot mozo. Atención al público. Claro. Un robot del app. ¿De qué? ¿Del app? Del app. No, tiene que ser una bombilla. ¿Una bombilla? Ah, ¿con cara de bombilla? Sí. ¿De mate o de luz? No, de luz. Como el ayudante de Office. Un clip. Un clip. Me encanta el clip. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, puede ser una lámpara.

En el aire, FM 106.3. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Ahora, la columna vertebral de este movimiento, Nicolás Trivi. Cuidado, cuidado. Nicolás Trivi, 19-17 en toda la República Argentina. ¿Cómo estamos con el comienzo de bloques? Tremendo. Largando declaraciones. ¿Cómo estás, Trivi? Acá andamos, todo bien. ¿Mal pero acostumbrado? Mal pero acostumbrado. ¿Y desacostumbrado? ¿A qué te podés acostumbrar? Nicolás Trivi, sos el referente del machismo local. No. ¿Lo reconoces en ese no, lugar? No lo reconozco. Hugh Hefner. Encima se murió el chabón ahora. Y estás no vos, estás vos. Tenés que sacarte una foto de una bata y subirlo a tu Facebook. Podría ser. ¿Qué nos trajiste, Trivi? Primero una buena camiseta, a ver. Una buena camiseta. A ver la foto para las redes sociales. En la camiseta del Fútbol Club Barcelona, eso, en su versión. Original. ¿Vos sabés que no? Catalán. Ahí está. Catalán. Que no sé, porque es bastante buena, pero. ¿Cómo que no sé si es original? Se sabe. No, es de las truchas. La etiqueta, la etiqueta. La etiqueta interna, mostranos. Uy, pará. Mira. Etiqueta larga, etiqueta larga. Etiqueta larga. Trucha. Me gusta. No, a ver. Acá se ve. Ojo. No, la de ahí fue media trucha. Pero es distinta a la que después usó el Barcelona. Acá dice Authentic. Sí, bueno, pero que diga Authentic es casi como que significa que no es. Claramente. La de verdad. Puede ser. Claro, la posta. Claro. Tiene que ver la camiseta que trajiste con la columna. Sí, sí, porque en realidad no sé, estaba pensando hablar de otra cosa, pero. Bueno, resulta que se prendió fuego todo ahí en Cataluña y nada, como que no me quiero hacer el boludo, sobre todo porque tengo la camiseta que en su momento. Se la pedí a mis viejos. No, yo cortar al medio. Yo le dije, tráeme la del Rayo Vallecano o si no la del Barcelona con los colores estos de la señera. ¿Sí? Sí. Esto es, así se llama la bandera esta. ¿La señera? Señera se le llama, en realidad señera quiere decir como bandera. Bandera. Pero es la que usan todos los, no solo en Cataluña, sino también en la zona de Valencia, las Islas Baleares, todas tienen estos colores que es un amarillo y un rojo muy chillones. Un rojo casi anaranjado. Que están además en el escudo del Barcelona. Están además, sí, tal cual. Creo que en el escudo del Barcelona es como una remera en diminutivo. Claro, sí, pero sin embargo, recién ahora, en estos años, fue que la usaron el Barcelona usó estos colores así en la camiseta. Sí, tampoco tantas veces. No, pero recién ahora, sí, la han usado como remera suplente. Una tercera suplente. Claro, sí, sí. Al lado de, la verdad que... A mí me parece... Es polémica la camiseta, te puede gustar o no. Yo se la pedí a mis viejos como una curiosidad, tipo, tráeme algo así divertido. Y no sabía que iba tan en serio la cosa. La verdad que a mí de todos los procesos independentistas que han ido dando vueltas por Europa, me parece de los más pedorros el catalán. O sea, a mí me da una paja. Pero bueno... Yo te digo, lo damos en la materia, en la facultad. Desplega tus argumentos geográficos. ¿Y cuál no te parece peor, Rodrigo? No, pará. Y en su momento lo dimos, después yo dejé de darlo hace 1 o 2 años, porque medio que no pasaba nada. No, como que estaba ahí estancado. La materia, ¿cómo se llama? Procesos independentistas, no, no, no. Pedorro de no, Europa. No, en Geografía de Europa tenemos un práctico sobre los nacionalismos, Ucrania, que se estaba matando tiros y todo. Está eso. Está bueno. Y pasa los programas, a las columnas de los Balcanes también dan. Obvio, robamos con eso. ¿Eh? Los Balcanes, todas esas cosas también dan. Y no, porque veíamos cosas más actuales. Ah. Sí, los Balcanes los tenés que trabajar medio lateralmente, pero... Y no, y lo de Coso, lo de Cataluña lo había dejado medio encostado, pero ahora se repudrió todo y bueno, como que de alguna manera algo tenés que tener en cuenta. Entonces, bueno, la cuestión es que ahora el 1 de octubre, el domingo, no se sabe bien qué mierda va a pasar, porque, a ver, para resumir, los catalanes están hace rato, hace un par de años, avanzando seriamente en el hecho de vamos a hacer un referéndum, ¿sí? Eso tiene raíces históricas que ahora lo vamos a charlar. La cuestión es que el gobierno de Rajoy les cayó con todo y los está reprimiendo mal, o sea, persecución, represión, persecución política, se meten en los diarios, secuestro de boletas, políticos presos, ¿no? Algunos denunciados, tal cual, o sea, le cayeron con todo. Lo cual llama la atención porque, bueno, en los últimos procesos que hubo de parecidos de referéndum en Europa, que fueron, son muy recientes, no fue así, fue todo bastante consensuado. Uh-huh. Pero bueno, eso habría que ver qué quiere decir, ¿no? ¿Qué pasa con Cataluña? Es una región dentro del mosaico que es España, que siempre fue un país como bastante atado con alambre en cuanto a cómo se fue conformando, porque, bueno, como sabrán, se empieza a constituir con la hegemonía de los reyes católicos, que eran de Castilla y Aragón, y al resto lo fueron ahí medio... o sea, como fueron los que lograron rajar a los moros de España, como que fueron los que hegemonizaron todo y lograron después ir subordinando al resto, ¿no? Hubo muchas luchas políticas en el medio, y en el año 1714 los Borbones los hacen pelota a los catalanes. El 11 de septiembre, por eso esa es como la fecha clave del nacionalismo catalán. Tremendo, una fecha. Sí, una efeméride bastante cargada, disputada por muchas cosas, pero bueno. La cuestión es que es durante el siglo XIX que los catalanes empiezan como a gestar esta idea de lo que llaman el catalanismo político, es decir, una recuperación de sus valores culturales, su lengua y todo eso. Ajá. Y siempre medio puteándose con la corona, ¿no? Y eso va a atravesar toda la historia del siglo XX, obviamente, porque Cataluña va a ser uno de los bastiones de la República Española. Sí. Y el franquismo después va a ser muy represivo con los catalanes, con los vascos, con todo con los gallegos. O sea, el franquismo tuvo como fenómeno político un componente católico muy fuerte y muy castizo. O sea, los tipos prohibieron las lenguas, bueno, en fin. Entonces, el catalanismo se configuró un poco por izquierda de eso, ¿no? Y yo creo que hoy todo lo que está pasando tiene que ver con la reacción que tiene el gobierno del Partido Popular. Es muy franquista, o sea, en su lógica de cómo entender las cosas. Por algo se maneja distinto que los conservadores británicos, ¿no? Que fueron los que llevaron adelante el referéndum con Escocia y después el cagadón del Brexit, ¿no? Claro. Que los tipos, mal que mal, la fueron llevando por canales institucionales y fueron midiendo qué iba pasando, ¿no? Más cuando políticamente el PP, el partido de derecha que gobierna España, fuera del tema de la independencia no se llevaba tan mal ni es tan distinto a los que gobernan Cataluña, ¿o no? Claro. Porque sí, son también medio conservadores. Sí, sí, eso es lo raro también del proceso catalán, que lo está liderando. No es que lo lidera Podemos o la izquierda catalana. No, de hecho Podemos está re complicado con ese tema. No sabe qué carajo decir. Sí, están para atrás. De hecho, lo lidera un sector que fue un parte de la restauración o del reordenamiento de la política española post-Franco, digamos, de los años 70, 80, la constitución, lo que se llama la constitución del 78, ¿no? Entonces es todo raro. Lo que tiene de particular el fenómeno catalán es que, por ejemplo, para compararlo con lo que fue en su momento la Liga Norte en Italia, acá en algún momento vamos a hablar de Italia, es la fija de esta columna, sépanlo. No, es parte de, son una región muy rica, ¿no? Dentro de lo que es España, ¿no? Y tiene esa cosa del el nacionalismo catalán de, bueno, no queremos seguir bancando al resto, digamos, económicamente. Claro. ¿Sí? Hay un poco de eso. Ah, medio como Alemania queriendo salirse del euro, que esas cosas como tenemos que bancar a los pobres. Una cosa así, o sea, en realidad en términos económicos, si vos vas a los datos duros de la economía, podría ser así. Uh-huh. Y sin embargo tiene, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la Lega Nord, que fue un partido muy fuerte en Italia, que planteaba también la separación de la Italia del Norte rica, tiene ese componente progresista, si se quiere, progresivo, por oposición al franquismo. Claro. Cuando, por ejemplo, la Lega Nord en Italia, que fue parte después de la base social de Berlusconi, ¿no? No son tipos marginales. De la base social y política, ¿no? En el Parlamento. Eran filofascistas, digamos. Son, claro, son bueno, que expresan lo peor en términos políticos de todo. Estos son como la derecha moderna, ya que estamos con... No se llegan a ser derecha, pero... Sí, qué sé yo. Sí, ponele, una cosa así. Entonces, bueno, tiene todo ese menjunje de cosas. A mí, concretamente, lo que me llama la atención es... obviamente que esto tiene todo que ver con la crisis... económica que vive España hace bastante tiempo, por lo menos del 2008-2009 para acá, y con cómo se ha manejado el gobierno de Rajoy. Lo leí hace un rato que opinaba Serrat, que está como medio en una posición ambigua, que decía, bueno, Rajoy ha sido un fabricante independentista, o sea, con la posición tan dura que tiene. Y bueno, a mí lo que me llama la atención es que, a ver, yo creo que si en condiciones normales, por ejemplo, un escenario como el de Escocia, que dice, bueno, voten, sí. Cataluña se enfrentaría a los mismos problemas que tuvo Escocia y que creo yo que condujeron en gran medida que la población votara no. Uh-huh. No a la independencia, que es la incertidumbre económica, porque vos no sabés qué moneda vas a usar, y un problema muy grave que es la cuestión de la pertenencia a la Unión Europea. Claro. Que ahí nadie quiere sacar los pies del plato, o por lo menos hasta el año pasado nadie quería sacar los pies del plato. De hecho, en su momento, España presionaba a Escocia diciendo que ellos no iban a reconocer a Escocia como un nuevo miembro de la Unión y todo eso. ¿Qué dice la Unión Europea de una posible Cataluña independiente? Y medio que se hacen los boludos y no le han dado mucha cabida. La verdad es esa, que están bastante aislados políticamente. Entonces, me llama la atención una reacción tan grande porque yo creo que si lo dejaran hacer medianamente en condiciones normales, ganaría el no. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Pasó el Brexit, entonces creo que están todos muy cagados de que pase algún cimbronazo extraño así. Y de hecho hoy en día lo que está pasando es, la discusión no pasa por el quiénes están a favor de la independencia y quiénes no, pero la discusión es por la posibilidad o no de votar. O sea, ahora es un reclamo más de democracia que de necesariamente de independencia. Claro, porque el gobierno de Rajoy lo que dice es inconstitucional que hagan un referéndum. Entonces todo lo que tenga que ver con ese acto eleccionario es ilegal. Entonces las urnas son ilegales, las papeletas son ilegales. Exactamente. Los que dicen que hay que votar están violando la constitución. Entonces es como en un nivel medio extremo de... Y no es que va a ser inválido el resultado, sino que votar es ilegal. Claro. Pero sí. en este caso, o sea, ¿votaría solo esa región? Sí, sí, claro. Sí, es un referéndum de los catalanes para ver si siguen perteneciendo a España. Autodeterminación. O no. Y en el caso de que gane, por ejemplo, que se independizan, sí. ¿No quedaría como menos que Tucumán? ¿En qué sentido? Y en el es sentido una superficie pequeña. Geográfica. ¿Cómo se llama? Linadi para poner. Sí. Una discriminación regional, para los que me pedían una discriminación nueva. No, agregale uno al mapa de la provincia de Buenos Aires. En la parte de nacionalidades. No, pero tiene mucha plata igual Barcelona. Por eso, es una región relativamente rica, o sea... Sí, ya sé, pero es como si, no sé, por ejemplo... ¿Sería un microestado? Claro, eso digo, en el medio como... Sí, pero no sería mucho más pequeño de otros países que Andorra, países que ya existen. Por ejemplo. No, obvio, mucho más grande. No, más grande. Más grande que los microestados que son todos paraísos fiscales, seguro. Pero no sé, habría que revisar tipo bien. Tipo Bélgica. Claro, tipo la República Checa, qué sé yo. No, claro. No hay países mucho más grandes en Europa. O sea, Portugal no debe ser, no me acuerdo, habría que ¿y el resto, la superficie. ¿Y el resto de los españoles están muy en contra? ¿O medio que les chupa un huevo? No, más o menos. ¿Y no podría abrir, por ejemplo, un dominó donde caiga también el País Vasco? Amiga, por ahí un poco también el quilombo y, claro, que mete Rajoy. Seguramente los gallegos después. Sí, los vascos sobre los todo. Vascos, el resto sí, medio sí. Que... Porque los vascos además tienen una situación parecida en términos de la riqueza y de claro, desarrollo también. Económico. Sí, sí, sí. Pero los vascos vienen de un periodo de desarme de ETA y todo eso, de pacificación. Que bueno, habría que ver, ya es otra la dinámica. Así que bueno, esa es un poco la situación. Y lo llamativo es eso, digamos. Me parece un poco desmedida. Concretamente lo que pasó fue que el Parlamento catalán votó de manera expresa una ley de referéndum que el gobierno español nunca reconoció. Entonces está esa situación de entuerto jurídico-político que se está resolviendo a los corchazos. Pero va a haber elecciones. Va a haber una elección. Parece que va a haber una elección, pero ¿quién va a ir a votar en este contexto? Va a ser muy difícil. Cagada. Y va a haber, yo me imagino, creo yo, una participación menor de la que hubiera. Claro. Pero no sé, eso viste cómo se traduce después en términos electorales. Yo creo que hoy en día lo que puede llegar a pasar es que gane el sí. Dentro de los que vote poca gente y dentro de la gente que vote gane el sí ampliamente. Claro, o sea, que vayan los más convencidos. Yo soy catalán, vivo ahí, estoy de acuerdo con Rajoy. ¿Qué hago? Voy a votar que no en una elección que Rajoy dice que es inconstitucional y yo estoy. Es como que. Y no. Va a ganar el sí por amplio margen y. ¿Qué no es lo que ya ha pasado? Porque ya han hecho algunos referéndums medio simbólicos donde obviamente ganaba el sí, pero donde votó relativamente bastante gente. Claro. ¿Qué sí que vota? Messi creo que no entiende nada, está preocupado por el fisco español. Capaz que vota en la independencia para que no tener que pagar más impuestos. Por su amigo el Kun Agüero, que tuvo un accidente, claro, en Ámsterdam cuando fue a ver a Maluma. Yo cuando escuché la noticia, que lo que sabía... ¿Te pusiste contento? No, no, no, no, sinceramente. Me imaginé el chabón... Me duele mal. Declaraciones del Kun Agüero. Lesionado en el pogo, haciendo pogo, adentro del recital, no en un taxi. O sea, claro. La noticia que fue en un taxi, que iba a Maluma o a ver a Maluma o a los pibes chorros o a ver a más gratis en Lollapalooza. Se la puso en Ámsterdam y uno piensa, venía repasado. Y parece que no, que el chabón se puso. En un taxi. Y que si no se ponía el cinturón. Sí, no, por suerte no me pasó mucho porque me puse el cinturón, dice. Pobre Kun Agüero. Todo muy civilizado. Yo no. No sé, no lo banco mucho en la selección alguna. Me parece que ya cumplió una etapa, pero no quiero que le pase nada, pobre. Trivia es domingo. Pero me imaginé que estaba haciendo pogo con, no sé, el perdedor y... Lo cual hubiera sido muy loser. Pero me imaginé una rotura de menisco, algo en las patas. Bueno, no importa. Escúchame, es domingo, tenés que ir a votar. Sí. ¿Qué haces? El gobierno no dijo nada raro, se decide de verdad. Yo iría a votar porque sí, para hincharle las pelotas a Rajoy. Creo que ese es... ¿Estás de acuerdo en principio? Tratando de ponerme en la cabeza de un votante de izquierda, más o menos. Está bien. Creo que iría por una cuestión de... Porque no estás bien con Podemos, que dice que nos gustaría que todos seamos España y que podamos vivir juntos. Claro, no me termina de cerrar eso. No, me parece que ya están las cosas jugadas de una ¿Y manera ¿Y no son un que... poquito hinchapelotas igual los catalanes? Obvio. ¿Se merecen? Que y su a mí me, caprichito me, y me rompe un poco las bolas pseudo histórico se transforma en país y qué sé yo, no sé, sí, yo creo que voto que no. Vos decís que no, Tristán, si vos sos un antinacionalista, statu quo Basile. No, yo estoy a favor de una sola nación. Una sola nación. Bueno, ¿qué pasa con para vos los mapuches son chilenos entonces? No, argentinos. ¿Qué pasa con los equipos de fútbol los de equipos Cataluña? De fútbol. Tenemos principalmente tres equipos. Sí. El Barcelona. Sí. El Español con Y. Sí, y el Girona. Y el Girona. Ajá. Sí. Dos están a favor. Y el otro dijo, no sé, no, ni blanco ni negro, no nos metemos. Que es el blanco español. Sobre negro. Claro. No, y lo interesante es que, a ver, el Barcelona tiene una historia posta de defensa de las libertades democráticas, del catalanismo. Ese mes que un club, exacto, supuestamente, es como justamente, no somos solamente un club de fútbol, sino... Claro, somos una institución política. Una institución catalana. Sí, sí, sí, sí. Que ahora se ha convertido en una cosa medio falopa, pero bueno. Sí. Tiene un origen... No, porque, a ver, el Barcelona durante la Guerra Civil, salió a hacer giras al exterior para bancar la República. Sí. Y sufrió también bastante persecución durante el franquismo. Le hicieron sacar del escudo la banderita catalana. Ah, ¿y el Real Madrid era muy franquista? Y el Real Madrid, bueno, en su momento se lo reconoce como club ligado a la realeza, por eso se llama Real Madrid y usa la corona en el escudo. Y el color igual violeta de la realeza. De los clubes de España, son el Real Sociedad, Real sí, Betis, Real... Varios, sí, pero no sé si todos usan la corona. Sí, me parece que sí, ¿eh? Pero no, no sé. Pero Madrid es como... Claro, y tiene toda una tradición bastante de ser el club del régimen o... Sí, está bastante ligado al franquismo. Lo cual, como todo, es bastante relativo en términos de las hinchadas. Por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene muchas más grupos de hinchas falangistas o medio fachos que salen a hacer cagada que el Real Madrid, como para matizar un poco. Y el Rayo de Vallecano. El Rayo Vallecano. Que también es de Valleca, ahí de Valleca de Madrid. Es un club que tiene una hinchada muy de izquierda y es parte de una liga de clubes antifascistas. Bien. Junto con el Celtic de Escocia, con el San Paulí. Claro. Volviendo a los clubes catalanes. Sí. El Barça hoy en día, ¿qué dice? El Barça se ha manifestado públicamente a favor del referéndum y de la independencia. El Barça y el Girona. Y el Girona, sí. El español dijo que no, es todo política, el falso que ellos no clásico, se meten. El falso clásico del Barcelona. Se queda sin nombre, aparte. Claro. Así que, lo cual es un... A ver, no es fácil para nadie. O sea, el Mesquen Club, para tener en cuenta, tiene toda una historia. Es un eslogan que se empieza a usar en los años 60, 70, no me acuerdo. Y con toda una idea de reivindicación de ciertos valores democráticos y todo eso. Uh-huh. Y hoy en día las principales figuras de lo que ha sido el Barcelona como club de fútbol, y entre ellos Guardiola, se han manifestado muy fuertemente a favor de... En algún campeonato que ha ganado el Barcelona hay algunos jugadores que han tenido gestos... Una banderita ahí. Una banderita... Sí. De besarse y... la banderita... La, ¿cómo se llama? La señera. No, y de hecho, cuando sale campeón España, Puyol... Saca la bandera. Sí, fue un escándalo. Cuando sale campeón España, ¿no? Sí, tremendo. Trivi, ¿y qué nos decís de la selección de fútbol de Cataluña? Es una selección, un armado que se hace a principios del siglo XX con clubes de fútbol de ahí, de Barcelona, que juegan uno de sus primeros partidos contra el Español. Ajá. Y hoy es un club, es una selección amateur medio fantasma que juega torneos amateur. Pero Puyol a veces juega, por ejemplo. Sí, han jugado como... Han pero jugado varios amistosos con la selección argentina. También, sí. Nunca sí, jugaron, sí, me imagino nunca jugaron contra España. Vos sabés que no sé, me imagino que no. España reconociéndolos como no, alguien... No, creo que no. Hay una del País Vasco también. Sí. Hay una selección del País Vasco. Y el Athletic de Bilbao tuvo hace poco una camiseta con los colores del País Vasco. Que la quiero conseguir y ya no... Es la camiseta con la que pierde la final de la Europa League contra el Athletic, con el Atlético de Madrid. Trivi, ¿vos sabés cómo puedes dar vuelta a esta competencia de camiseta que estás perdiendo? ¿Qué tengo que hacer? Tenés que caer con la camiseta de Yugoslavia. ¿De Yugoslavia? Sí. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Estaba... Difuminado el objetivo, ya no había consigna, no sé qué puedo plantear. La última vez Lucho trajo un CD, que fue lo que bueno, trajo. Pero Lucho no, trajo después... la camiseta de Francia. Ah, no, estuvo bueno, ahí eso. Estuvo bien, pero después de eso. Pasa que después de la guerra que contó del Palo Musuriaga, ya no había competencia, claro. Entonces bueno. Que no era cuando estaba jugando en el Barcelona de Ecuador, así todo cierra sí, con todo. Todo cierra con todo, ¿viste? Todo cierra no con todo. No me pregunte por qué Cornos tiene, se llama así, tiene el mismo escudo, no lo sé, la verdad, no lo sé. Buen equipo tienen hoy el Barcelona de Ecuador. Pero son equipos... Uno piensa desde su eurocentrismo que todos los equipos se copian en homenaje. Y pues, no sé. Pero en este caso es el mismo escudo y no sé si tiene alguna variante en el tema de la bandera. Sí. Pero es prácticamente igual. Ahí yo no sé qué onda. Trivi, te agradecemos tanta información. Bueno. Gracias y, a ustedes. Y te esperamos después de que pase esto... Del domingo. Ah, sí. No, pensaste que iba a decir otra cosa, pero no. No va por ahí. Menos mal. Y para ver si hables... se hizo en el programa, ¿no? Claro. Queremos que hables de Italia, como prometiste. Bueno, yo te prometí hablar de Italia. No, ¿cómo decís bueno? Vos lo dijiste cuando empezaste la columna. No, no, dije que siempre vamos a hacer referencia a Italia en la columna. Indirectamente. Tenías... ¿Directa o indirectamente? Ah, no, listo. No, perdón, no, perdón. Pensé que tenías algo preparado, que te morías, te salías de la vaina por hablar de Italia, pero no, no era así. No, no, no. No sé, voy a pensar. ¿Tenés alguna... ¿Te hablas algo en catalán? No, ni idea. ¿Para cerrar? No, no, no. Mezquen Club. Lo que voy a decir del catalán es que es una cosa medio extraña, ¿viste? Parece medio francés, medio... Es un invento. Pero peor es el gallego. El galego, búsquenlo, es agarrar una palabra en español tal cual y pegarle una en portugués tal cual y así. No tiene una sola palabra propia. Es una vergüenza. Es una vergüenza el galego. Un saludo a toda la gente de Galicia, pero la verdad. Vamos a escuchar más canciones que tienen que ver con películas para cerrar este bloque, agradeciéndole a Nicolás Trivi. ¿Viste 500 días con ella, Trivi? No. 500 Days of Summer. No, qué película. Con Zooey Deschanel. No, soy un desastre yo con una comedia romántica. Que está recomendada. Sí, bueno, muy recomendada. Bueno, esa, la voy a tener en cuenta. Esa película arranca con esta canción que se llama As de Regina Spektor. They made a statue of us and put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. And later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Experience. We're living in a day. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, tela. Domingos a las 5 de la tarde, danzas folclóricas andinas. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, tocan Hospicio, Cuarto Creciente y La Encordada. Muestra fotográfica con Carla Moreno, Catalina Rosales y Florencia Rodríguez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo, pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado, pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta secretaría? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Radionauta, está sucediendo Le Tercer Mundo. Bueno, 19:49, se termina Le Tercer Mundo. Se nos escurre. Pero tenemos una última sección. Son las cinco fijas. Sí. ¿De qué son las cinco fijas, Tristán? Pará, porque viene medio con adivinanza. Ah, pero volvió la adivinanza, qué bárbaro. A ver si adivinan. A ver. Creo que ya saben igual. Es la encarnación de todos los males. Mañeto. O de todo lo rico. Ah. ¿Es la carne peor o la carne más sabrosa? La carne peor. Es por encarnación, carne. No hay punto medio en lo que respecta a esto, que es la marca inventora de la comida rápida y su comida del orto. Se ama o se odia, o todo eso al mismo tiempo. ¿Adivinaron? Sí. McDonald's. Acá las fijas de ir a McDonald's. Mostaza. Especialmente si uno o una es progre. Sí. Porque ahí hay una relación particular. Enrevesada y avergonzada. Sí, hay una secuencia progre de ir a McDonald's, esto dice la producción, que podría ser así. Picardía, euforia, asco, huida vergonzosa y finalmente culpa. Se entra al lugar pensando en que es una buena idea o teniendo lo que parece una buena excusa. Se sale arrepentido y cabizbajo para que nadie te vea. La vergüenza también ataca mucho cuando tenés que decir el nombre de la verga que se te ocurrió pedirte. Lo decís bajito, mirando que no haya nadie. Verga con cheddar. Un mushroom Dijon, por favor. La puta madre, ¿qué estoy haciendo? Sí, es cierto. ¿Van a McDonald's? No. Yo, mirá, te voy a contar. Contame, por favor. Cuando era chiquito y vivía en una localidad cercana a la ciudad de La Plata. Ojo, con muchas experiencias sobre chiquitos porque van en otra fija. Pero podés tirar una punta. Era fana. Sí. Era fana y cada vez que podía le insistía a mis viejos para que me llevaran a McDonald's y ellos me llevaban y ellos se pedían la ensalada del César. Yo me pedía un menú platense. ¿Y hoy en día? Y hoy en como día, menú platense. Sí, menú platense. En la época había un menú platense que... Una hamburguesa con queso igual. Una hamburguesa con queso, papas chicas y gaseosa chica salía 3 pesos. Ah. Era y más que... Eran 3 petrodólares. Sí, sí. Y en Capital era el mismo, que se llamaba Menú Porteño. Y después de eso, en un momento no fui nunca más. Como que medio... No era que le tomé aversión, pero sí, bueno, dejó de interesarme. Y ahora medio que cada tanto voy. No tan seguido igual. ¿Y qué te pasa cuando vas? ¿Te pasa un poco de esto? Sí, me da como... ¿Te vas arrepentido? No, no me voy arrepentido, pero sí me da cosa que me vean. ¿Posta? ¿Cómo? Sí. ¿Estás en un McDonald's? Claro. ¿Estás en un McDonald's? ¿Qué carajo estás haciendo en un McDonald's? Claro, como, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te comiste un sanguchito? Yo a veces voy. Lo odio. Y voy. Me queda... Ahora hay uno cerca de mi casa. Enorme. Ponerle que me mega despierto McDonald's un sábado o un domingo con resaca a las 2 de la tarde y no quiero cocinar. Y me invento la excusa. Como una hamburguesa McDonald's. Solo. ¿Vos, Patty? No. No, yo. Cero McDonald's. Cero McDonald's. O sea, fui una vez en mi vida, cuando era niña. Me cagué de hambre. O sea, me pedí la cajita feliz esa y la verdad, tristísima me pareció. Tengo muchos muñecos de cajita feliz. De feliz no me pareció nada, me quedé con mucha hambre. Y no me daba pedir dos. Claro, no. O sea, como que ya fue, me quedé con hambre, no me gustó. O sea, no me gustó la sensación de ir a un lugar y quedarme con hambre. Y después, pero no estabas grandecita para la cajita feliz por ahí. Qué sé yo, tenía 10 años, ponele. Ah, no. Muy buenos juguetes en la cajita. Mira que hambrienta, Patty. Siempre fui de buen comer. Patty hambre. No, es verdad que las hamburguesas simples, las que te vienen con la cajita feliz. La por cajita ejemplo, feliz es mínima. Es chiquitísima. Pero te viene con unas papitas felices. Chiquitísimas. Era todo mínimo. Sí, es mínimo. Sí, bueno, de ahí no volví más. Aparte, hoy no comes carne roja. ¿Qué te podrías comer? Un poronga de pollo. No, helado. Unas McNuggets. Helado. ¿Qué es lo que hago? Segunda fija. La relación íntima e intensa que hay entre la adolescencia temprana y McDonald's. Nos podrá parecer horrible, pero uno de los primeros gestos adolescentes de independencia en las medianas y grandes ciudades es ir a Mac. A la salida de la escuela entre amigues. Hacer alguna boludez, meterle un pelo a la hamburguesa y pedir otra, revolver un helado, tomarse un Dr. Lemon abajo de la mesa. De hecho, hoy yo pasé por 8.50 y había varias comunidades de adolescentes revoloteando. Bandadas. Sí, bandadas. Hormonas con adolescentes, más que adolescentes con hormonas. Sí, pasa que cuando te creas en un lugar en donde no hay este tipo de cosas... Vas a otras. Por ejemplo, nosotros allá en San Martín íbamos a otro lugar de comida rápida que no es McDonald's. ¿Cómo se llama? Pepperoni. Yo iba al patio. El mapuchín. Pepperoni. Una cajita mapuche. Te viene con pelotudo. Una escopeta y dos palos. No me parece gracioso. ¿Qué estás diciendo, Tristán? ¡Sos tonto! Por favor. Ay, claro, ahora no se puede discriminar en este programa. Yo me hacía la de tomar Dr. Lemon abajo de la mesa, porque no se puede tomar alcohol, aparte de que éramos menores. Bueno, mostaza, fui el otro día, bastante barato todo lo que... Te tomas una birra. Todo lo que no es hamburguesa, te puedes tomar una birra. Te tomas una birra, sí. Y tiene otras cosas que no son hamburguesa. Sí, no deja de ser igual que McDonald's, igual, Burger King, Wendy's y todo lo que quieras. Pero me Wendy's. Dijeron que es más rico la hamburguesa. Son todas una cagada. Tiene más gusto a hamburguesa de la hamburguesa que te comes en tu casa. Por eso no quiere decir que sea más rica. No. A mí me gusta más la de McDonald's. Justamente por eso viene la tercera fija, que dice lo siguiente. Todo bien con todo, pero la comida en McDonald's es una garcha inmunda. Sí. Eso no quiere decir que nadie la coma nunca, ni que nosotros no la hayamos comido, ni que si tenemos hambre la comamos, o qué sé yo, pero es fea. Es una bola de sabor extraño. La gaseosa tiene mitad agua. Y las papas son como comer un tofu con sal. No estoy de acuerdo. Nadie que mire una... Para un poco. Nadie que mire una hamburguesa de McDonald's así sueltita le dan ganas de comerla. El patty, la hamburguesa... La hamburguesa sola sin el pan y sin la movida. En sentido literal. Es como una cosa ahí toda flaquita, toda... Está el mito de las lombrices también, no sé si están las fijas. No está. No está... Pero cuando llegó el mito de las lombrices a este mundo, explotó todo. Además. Me acuerdo mi mamá relatándome el tema de las lombrices. Aparte, es un mito complejo porque tipo tienen un montón de lombrices hechas para eso. Sí, después sí. La idea misma de que sea de lombrices es una cosa desagradable. Después estaban las explicaciones económicas, que fueron las que a mí me gustaban, de 2001 costaría fue igual. 5 veces más hacer una hamburguesa de lombriz que una de vaca en un país claro. como Argentina. Y después había un argumento que siempre me llamó la atención, por lo ridículo, que era que, o sea, lo que dice en los papeles es que es carne de res. Y res en latín significa cosa. Nah. Así que puede ser carne de cosa, de cualquier cosa. Yo igual disiento que es fea la comida. ¿Para vos es fea la comida? Para mí es indiscutiblemente fea, lo cual de vuelta no quiere decir que no vaya a veces. ¿Y para qué vas si la comida es fea? Una mierda la comida de McDonald's. La como y me genera pero como una un cosa asco. Es decir que es una mierda y otra cosa es decir que es fea. No, no es fea, es fea, me parece fea. Para mí es una mierda, pero me no, parece rica. O sea, prefiero mil veces otras cosas. Pero... Las papas no pueden ser peores. En serio, hay papas. Sí, las papas son hay papas fritas que sean peores que las papas fritas de McDonald's. Son McCain papas igual. Industriales. Eso es. Sí, sí. ¿Hay una hamburguesa que tenga menos gusto a hamburguesa que la de McDonald's? Para mí lo que tiene bueno La Plata es que compite mucho los lugarcitos de plaza. Sí, claro. En términos de precio-calidad. Yo hoy me comí una hamburguesa en la Marcha del Hambre es un crimen, paradójicamente. ¿Qué tenía? Ponerle una cebollita con un morroncito y un huevo frito arriba y le puse chimichurri, Plaza San Martín. No, no, sí, sí. Igual es para diferentes momentos. Estaba para el crimen la hamburguesa. A veces te dan ganas de ir a McDonald's o a ir a comer mierda. Sí, y vas a comer mierda. Sí, pero no deja de ser mierda. Come mierda. Cuarta fija. El auge bien puede estar en la adolescencia, pero la relación que uno tiene o una tiene con McDonald's se forja sin duda en la niñez. Por una razón que se llama excelente marketing. Los niños mueren por ir a McDonald's y a jugar con el payaso asesino y solidario y comer cajitas felices con juguetes. Y hay dos salidas, decididas por madres y padres, claro. La aceptación y que el niño vaya a McDonald's y desarrolle una relación normal con ese lugar, que le guste, que no le guste, que juegue con los juguetitos. Mi caso. Ese es tu caso, sí. O la salida progre típica. Prohibición total de entrada al establecimiento y generación inmediata de deseo y de mito de que es el mejor lugar del mundo. Mal, ¿qué es lo que me pasó a mí? A mí me pasó algo muy parecido. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Lo peor es que cuando fui llena de expectativas, me decepcionó. Claro, a mí me salió al revés. Yo nunca pude ir y ahora voy y lo odio, pero voy. Porque puedo ir, porque soy libre de ir. No te dejaban ir a vos. No me dejaban ir bajo ningún punto de vista, era McDonald's. Yo tampoco. No, prohibición pero, total. No tenías McDonald's en... No, es verdad, no había yo pasaba y yo me volvía, por favor, quiero comer una hamburguesa. No, esa mierda, no la vas a comer pero nunca en tu ¿había puta sido vida. Alguna vez y después? Ponele que tenía que festejar como si fuera un campeonato del mundo, si a un amiguito o amiguita hacía un cumpleaños ahí. Claro. Entonces no había forma de decirme que no. Pero si no, era prohibición total. No, comemos una ensalada, algo más rico, es una mierda. Lombrices, mi vieja, sabiendo que era mentira, me tiraron las lombrices. Me encanta el mito de la lombriz, me parece espectacular. Yo creo que voy por eso ahora. Quedé enfermo. ¿Quinta fija? Quinta fija. Se terminó. Se acabó. La fija de la excepción. Nada de todo lo malo que se puede decir sobre el McDonald's debe aplicarse al conito de helado. Me encanta el conito de helado. ¡Qué bien! Con el conito está todo más que bien. Es sencillo, barato, rico, ponele, y rápido. Incluso lo podés pedir sin entrar al establecimiento y asumir la vergüenza de estar en un McDonald's. Aguante el conito que se pide mixto. Combinado. Un sí. cono combinado. Un cono combinado. 15 pesos. No, yo igual... No tenés que entrar, no tenés que fumarte el olor ese. Yo soy la fija de la excepción gorda. O sea, voy y pido el McFlurry. Gorda no, Sundae. No. El helado... Que es como un cuarto, pero no es un cuarto. McFlurry, ¿será? Sí, que viene que te con pone galletitas. Oreo, claro. McFlurry Capsa, no. McFlurry hermoso. Rocklets. No, es hermoso. Mí, no. Aparte viene con... No, para mí no. Yo soy el cono. Viene con el chocolate ese derretido en cantidades impresionantes. Y esa cuchara que parece del espacio. Sí, sí, sí. Como sí. que del Apolo 11. Y esa... Ese, me encanta el helado de McDonald's. Ese que tiene, que es como un círculo sí. invisible. Sí, sí, sí. La verdad que el helado de McDonald's, lo mismo que el café, no es malo. El café es muy rico, el de McDonald's. Es muy rico. Es muy rico el café. Es muy rico el de McDonald's. El de Mac Café, porque vieron que se da la situación extraña donde sí, puedes pedir tremendo. El café de McDonald's o el café de Mac Café. Sí, absurdo. Yo tenía una amiga que trabaja en Mac Café y en la parte de tortas y qué sé yo, y la verdad que todo lo de ahí era muy rico. Yo o sea, te las clavo tortas un son Mac muy café ricas, a veces, el café también. Pero el café... de McDonald's, no Mac Café, sí. es una bosta total. Sí, sí, sí. Café es yankee café de cafetera. Claro. Bueno, Una porquería. ¿Qué sé yo? No, el gonito está, está, está, dice, bueno. Está bien. Está dice nuestro bien. Productor, que se encuentra en el país vecino de Brasil, que allá los McDonald's no tienen mayonesa. Ah, mirá. Mirá qué bien. Una dictadura. Es la conversación de Pulp Fiction, de las pequeñas diferencias entre los McDonald's del mundo. Sí, sí. Y sigue estando el índice... Big Mac. Big Mac. Sí, Mac. Sí. Que había intervenido Moreno. Moreno había fijado el precio del Big Mac. Esa era una de las excusas que yo me creaba para ir al McDonald's cuando el combo salía a 25 pesos y todo el resto de los combos salía a 40. Lo que hay con McDonald's también hoy en día es que están en las publicidades de los bondis, el menú del día, que sale 99 pesos. Sí. Pero si vos entras a McDonald's no está en ningún lado eso. Es verdad. Tenés que anunciarlo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el menú del día? Tenés que preguntar. Ah, no, no te lo dicen. No dice en ningún lado, menú del día 99 pesos. Pero sí en las paradas bondi, qué sé yo. Entonces vos tenés que, ahí. ¿99 pesos? 99. ¿Y vale la pena? Depende de que venga ese día. Yo siempre me iba los lunes y es caro igual. Y me tocaba el bacon, sí. Que es una cagada. Es caro porque vos ves la foto y decís, ah, listo, me clavo esa hamburguesa. Después ves la hamburguesa que está comiendo la gente, nah, y es no diminuta. Tiene sentido, no siempre tiene fea, es una bola de cosas feas, raras. Te queda olor en las manos. Te queda olor en las manos. Yo hoy tengo como olor a snack, pero no comí snack. Y eso que ya me lavé las manos. ¿Qué me habrá traído olor a snack? No sé. Lo tiro, o sea, como pregunta. Otra cosa que tiene McDonald's son los jueguitos. Los juegos de McDonald's para los niños. El pelotero. A mí me ha dado un poco de miedo los toboganes porque... Trivi se fue. Sí, estaba viendo. A veces te dan como pataditas eléctricas. ¿Nunca les pasó que el tobogán de McDonald's te da una patadita eléctrica? No. Muy buenos los juguetes de McDonald's, de la cajita feliz. Yo conservo, ¿siguen siendo buenos? Sí. No sé cómo seguirán siendo, pero yo conservo buenos. Varios. Tengo un Woody de Toy Story. Mira. Tenía muchos Hot Wheels. Que en una época venía Hot con... Wheel, marca el camino. Bueno, listo. Listo, ya está. Se terminó. Vamos a... ¿Qué hora es? Ya son las 8 y 03. Es hora de cerrar este antro. Tremendo, tremendo. ¿No se acuerdan de la publicidad de Hot Wheel? Sí. En Nickelodeon. ¿Cómo no arrancaban Nickelodeon? La publicidad de Hot Wheel cuando se venía el Día del Niño. Impresionante. Los padres no sabían qué hacer. Querías un Hot Wheel de 1.500 pesos. Y los Max Steel también. Más caro que una hamburguesa completa. No, yo no tenía... Ay, a ver. Se acabó el sueño. Se acabó el programa. Chau. Tremendo. No puedes decir nada de los Max Steel. ¿Qué otro juguete? Yo tenía muchos juguetes de McDonald's, de la cajita feliz. Quería ya lo dijiste. Ya quiero reforzar acordarme la idea. Más, quiero acordarme más. ¿Cómo te gustan los juguetes, eh? Tenía el perro de Toy Story. ¿Cómo te gustan los juguetes, Finn? ¿El perro de Toy Story? Sí. ¿Cuál es el perro? El perro que es un... ¿Y ese, el muñequito del Mundial 98 que tenés, es de McDonald's? No, ese me lo trajeron. France, papá. Oh. Original. Es original. Oh. France 98. ¿Por qué vas a brindar, Patricia? Por los robots no humanoides. Bien. Bien. ¿Con qué forma? De lámpara. Depende la función. Bien. Yo voy a brindar por los taxis voladores. Me parece medio fantasioso. Vienen en Brindis Tech. Los volocóptar. E-Tech. Tech. Ese, E-Tech. Ese establecimiento que hay camino a Berisso o Ensenada, no sé. No sé qué, de qué te ¿vieron que es Y-Tech? O sea, técnicamente que se llama Y-Tech. Es de YPF, dejo boludo. Para tirar la duda. Sí, yo quiero brindar por el conito de helado de McDonald's. Y que este programa, de una buena vez por todas, llegue a su fin. Vamos a despedirnos con... Lo mato. Si no quieren ir más, no venga más. Vamos a terminar con nadie una te canción. Obliga, no, ¿eh? Esta emisión. Le mandamos un bueno, saludo. Aclaralo. No. Bueno, pues ustedes escuchan lo que quieren escuchar, me parece. Le mandamos un saludo a Santiago Abel, que está en Brasil sirviéndose agua de un dispensa. No, le agradecemos a... Para. Un llamado a la oyentada. ¿Qué entren a Instagram. Busquen @santiagofotolog. Que es el Instagram público de Santiago Abel, nuestro productor. Y vean su historia de Instagram, porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Le agradecemos a Fernanda por la operación técnica. Tuvimos en la conducción Tristán Basile, Pati Mayonis, Manuel Mendizábal y Nicolás Trivi. Estuvo haciendo su columna de deportes y política. Uh-huh. Y nos vamos a retirar con el final del común denominador. ¿Vieron Watchmen? ¿La película? ¿Cuál es? Una película de superhéroes. No. Trivi la vio.